Hoy me toca desahogarme por su amor. Hoy me toca desahogarme por su amor. Haciéndole una canción sentimental a esa falsa promesa.